transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio, yo voy. Para mi barrio, yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas para que los foras. Brindamos a tu salud, oyente, compañera, amiga. En la Semana Internacional de la Salud de las Mujeres, comienza a las 20 horas por FM La Bemba, Mujeres al Derecho y al Revés. Muy buenas noches, compañeras. Yo, ¿sabés que estoy casi segura? Que cuando nos fuimos a festejar el jueves pasado, yo me quedé y le dije en un momento a Vani, le dije, yo voy a decir a mi izquierda, y ¿sabés que me olvidé? Me quería acordar hoy, pero no me acuerdo qué tenía que decir. Así que a mi izquierda, Vanina Catalán, pero era una gastada, me lo olvidé. Sí, algo me ibas a decir, no me acuerdo. Muy buenas noches a todas y a todos. Como siempre estamos transmitiendo a las mujeres desde el ex centro clandestino Olimpo, con muchas pilas, con este frío que... No sé, no jode, pero salió el sol, entonces es lo más importante. A mí me pone muy bien. Muy buenas noches, Nati. A mi izquierda también. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Estoy como oída hoy, así que el oyente me perdone porque estoy como necesito asentarme. Vine como muy acelerada y ahora bajé como 15 cambios de una. Pero bueno, ahora arrancamos y con todas las pilas. Buenas noches, Mariana. Muy buenas noches a todos y todas. También aterrizando después de un lindo jueves pasado con festejos y recordando entre todos y todas el trayecto recorrido. Y hoy con un tema heavy que nos atañe a todas y vamos a tener entrevistas telefónicas, nada, movidito. Así que podemos ir dando los medios de comunicación. Es verdad, porque hice rápido hoy y te puedes comunicar con nosotros y con nosotras a través del número de La Bemba, que es 50314713 y el interno 640, que te atiende Johnny, que no lo saludé todavía, pero ahora te saludo, bancame, espera. Si no, también ahí nos estás escuchando por www.labemba.com.ar, tenés el C-Box, donde puedes dejar mensajes instantáneos. ¿Qué más? Si no, porque ponle que no lo tenés ahora en vivo, no estás escuchando y nos querés mandar un correo, por ejemplo. Mujeres. A mujeres al derecho y al revés, @gmail.com. Bien, y si querés escuchar los programas, podés entrar a nuestro blog, que es mujeres al derecho y al revés, .blogspot.com, o también nos podés buscar en Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, que Mariana, ¿vos tenés la información actualizada? 311. ¿Cuánto habíamos dicho? 500, nos fuimos a la mierda, ¿no? Bueno, no importa, no, Leo. No, 500. Habíamos tirado 4 y dijimos, redoblamos la apuesta. Está bien, se viene. No, no, ahora campaña de movilización. No, cuando vayamos a las marchas de cualquier cosa, va a estar Mujeres al Derecho y al Revés difundiéndose. Sí. Se viene calco o algo así, en breve. Se viene merchandising. Merchandising de mujeres, lo anticipamos para las y los oyentes. Ojo, Sticker, mucha, tarjeta, mucha flyer. Consoladores. Ah, mirá que te digo, un consolador de mujeres garpa. Unas esposas de mujeres. Te digo que vamos a volar, vamos a dejar. Podemos ir regalando. Yo en cualquier momento, cuando tenga un rato, voy a hacer como un Excel, voy a poner la frecuencia con un gráfico, a ver cómo vamos, ¿entendés? De 3-11, porque ¿cuánto teníamos el programa pasado? ¿3 algo? 3-3. Bueno, vamos a ver cuánto vamos semana a semana. Entonces te hago un gráfico ahí con la frecuencia, vamos a ver como los picos que tenemos de me gusta. Ojo, esta semana estuvimos más calmados, no bombardeamos mucho, hay que darle duro. Te hago un estudio sobre el tema. Está muy bien. Nos estás escuchando también desde rednosotras.org. No, lo dije mal. Rednosotrasenelmundo.org. Es el espacio donde se difunden un montón de organismos, organizaciones, movimientos de mujeres de Latinoamérica y Europa. Ahí estamos también saliendo en vivo. Entonces, rednosotrasenelmundo.org. Ahora sí, muy buenas noches, Johnny. Gracias por estar con nosotras hoy. Buenas noches, un gusto. ¿En 51 estamos? Estamos en 51. Quiero marcar una cosa, una imagen para el oyente. Dale. Estoy viendo acá el lápiz de labio. Somos femeninas. ¿Viste? Feministas femeninas. Sí. Una cosa no quita la otra. Después le vamos a sacar una foto, la podemos subir a la lapicera. Esto de Natalia, es, sí, que es un lápiz labial. Sí. Rojo fuego glam. Así te lo digo. Mira cómo te lo digo. Así. Y eso no importa. A mí me gusta y lo uso. Me la banco. Que cualquiera que me quiera venir a decir algo, que venga y se plante adelante mío. Con el lápiz labial glam. Eso. Y con un libro que nos regaló Julia, cada una nos regaló un libro. Además del lápiz labial glam, tengo un libro, Políticas de Reconocimiento. Para que no vean que todo es. Estamos con la pinta. Es de las ediciones Ají de Pollo, que parece que son muy buenas. Hay que recomendar. Teníamos pendiente alguna vez recomendar libros. ¿Cuál léelo primero? Sí, Santa. Obvio, no, chica, no, voy a leer. Ahora porque lo agradecí públicamente pero lo tengo que leer. Está bien, está perfecto. Bueno, arrancamos el programa. Hoy tenemos muchas secciones. Vamos. A Juana vino a buscarla la policía. La acusaban de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía: no te fíes nunca de nadie, hija mía. Ahora Juana reside en penitenciaría. Allí debe aguantar todo tipo de perrería. Buscando en el recuerdo encuentra la alegría, pa' calmar su rabia y su sangre fría. Pensando que pronto de allí saldría, en su cabeza repetía: me gusta contar microhistorias, o más bien historias micro. Historias micro. Cuente lo que cuente, siempre me sitúo de este lado de la lucha. Mi arma en este caso es mi voz, como un anecdotario de la resistencia. Mi nombre es Livia Pérez. Historia de historia. Historia de historia. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio. Sección inaugurada el mes pasado, que ya tiene algunos fans, debo decirlo. Microhistorias de Livia Pérez, que como siempre nos envía sus audios desde Cuba. Ella es española, está en Cuba y nos envía sus audios. También nos mandó un mensaje por el programa 50 que nos llegó tarde, pero bueno, lo paso a leer en el programa 51. El mensaje dice así: aquí Livia Pérez, desde Cuba, con el intento y las ganas de ser la última columnista de mujeres. Con todos los contras posibles por la distancia y sobre todo por no poder escuchar en directo el programa, pero haciéndolo igualmente porque hay mucho que decir, porque creo en nuestra lucha y en nuestras armas, porque tengo historias que narrar y porque lo único que me salva es contar con un espacio en el que ser escuchada. Así que muchísimas felicidades por los 50 programas, vamos a seguir juntas, otros 50 y muchos más si se puede, si nos dejan, y de verdad, gracias, porque no creo que sea yo la que colabore con vosotras, sino vosotras las que colaboráis conmigo. Un abrazo y a seguir gritando. Livia Pérez nos mandó este mensaje por los 50 programas de Mujeres al Derecho y al Revés. Le mandamos un abrazo enorme a la distancia, esperamos que pronto esté por acá. Que nos venga a visitar en vivo. Voy a contar una historia en vivo, ¿no? Yo ahora que tengo un sillón, ¿sabes? Como metido en el sillón acá y la escucho, nada más. Así. Bueno, y hoy vamos a escuchar la segunda microhistoria de Livia, que es acerca de la locura. Ella la llamó... Va, que lo cuente ella. Dejemos que lo cuente. Dale. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que... Buenas noches, aquí Livia Pérez una vez más desde Cuba para deleitarla, si se dejan, con otra microhistoria o historia micro, a falta de un nombre mejor para mi columna. Para empezar, he de decir que esta segunda intervención en Mujeres al Derecho y al Revés se me ha hecho un poco cuesta arriba. Si bien en la primera me dieron tema libre, como en las redacciones del cole, en esta segunda me pidieron que hablara específicamente de la locura. Y bien loca que me he vuelto buscando una historia que verse sobre este tema y que no perpetúe los mitos que estoy tratando de combatir. Lo primero que hice fue preguntarle a la gente que me rodea: si te dicen mujer y locura, ¿qué se te viene a la cabeza? Y las respuestas fueron de lo más bizarra. La peor o la mejor, según se mire, fue un amigo que empezó a hablarme de lo loca que se volvía su madre cuando limpiaba el baño. Terrible. Está claro que no puedo contar esa historia. Mucha gente me habló de las locas típicas de sus respectivos pueblos. De putas, de lesbianas, de brujas, de madres que matan a sus hijos. Al parecer, todas las mujeres que han decidido saltarse a la torera las normas de género han sido estigmatizadas como locas. ¿Será entonces que hay que enaltecerla y enorgullecerse de ser o estar loca? Pero lo que más me llamó la atención de este pseudo experimento sociológico fue que nadie o casi nadie sabía decirme nada de la histeria, que a mí es lo primero que se me viene a la cabeza si me dicen mujer y locura. Ya se sabe que histeria viene de híster, que viene del griego, que significa útero o matriz. Yo pensé que este era un tema de sobra conocido, pero al comprobar que no lo es, he decidido que mi historia de hoy tiene que ir por ahí. Así que ahí va. Esta microhistoria la titulo Histérica Patológica. Esta historia la sé por la abuela de una amiga y me la reveló un momento demasiado cómico para eludirlo. Yo iba a casa de mi amiga con mi vibrador en el bolso. Mi vibrador, he de decirlo, es uno de los juguetes preferidos de mi pandilla. Tiene distintas velocidades, estimulador de clítoris y la inofensiva forma de un delfín. Sí, un delfín, pero no de río ni de leyenda, sino más bien de silicona hipoalergénica. El caso es que yo iba a prestarle a mi amiga mi delfín por una temporada, porque decía que su novia tenía mucho trabajo y ella estaba un poco necesitada de vibración a pilas. Mi amiga vive con su perra y su abuela. Las dos son viejas encantadoras y las dos han tenido conflictos con sus úteros y sus locuras. La abuelita de mi amiga entró en la habitación justo cuando estábamos manoseando mi delfín y se sorprendió muchísimo al verlo. Me pidió que se lo prestara para la perra y yo no entendí nada, así que me contó la siguiente historia que quiero compartir con vosotras. Resulta que ella no había visto nunca un vibrador como el mío. De hecho, nunca lo había visto en el mercado. Pero me contó que cuando era joven, allá por los años 40 o 50 del siglo pasado, había de esos en el hospital psiquiátrico donde la internaron. Ella asegura que nunca estuvo loca. En realidad nunca supo muy bien qué era eso de la locura. En su época la homosexualidad era calificada de enfermedad mental por la OMS y ahora su propia nieta es una lesbiana orgullosa con derecho a contraer matrimonio. Los médicos nunca supieron muy bien de lo que hablaban, pero hablaban y hablaban sin parar, y ya se sabe que la palabra del médico es peor que la del cura. El caso es que me contó que a ella la internaron por culpa de sus orgasmos. No porque no los tuviera, cosa que hubiera tenido cierta lógica, sino por todo lo contrario. Eran tan poderosos que ponían en peligro el orden establecido. Vieja sabia y milagrosa que me cuenta, llena de orgullo, que ella era la única mujer de su pueblo que lograba eyacular. Leche caliente de amor y placer. La leche siempre ha sido un elemento femenino por antonomasia. De hecho, el otro día escuché que la expresión «me cago en la leche» tiene un origen femenino y que era lo que las madres le decían a sus hijos varones para que obedecieran. Por lo visto, es bastante popular el mito misógino de la mujer que mata a sus hijos alimentándolos con mierda. Yo eso solo lo había visto en un capítulo de Doctor House, pero no tenía ni idea de que fuera tan famoso, si es que el sueño de la razón, ya se sabe. Pero a lo que vamos, la abuelita de mi amiga, en el psiquiátrico, internada para que los médicos curen su deseo. Me cuenta que le diagnosticaron histeria y la pusieron en tratamiento. Lo más terrible de todo esto es que el tratamiento consistía en gastarle el placer por exceso para que nunca más pudiera aflorar. Una teoría similar a la que respalda la ablación de clítoris, pero con unos métodos más higiénicos y caros. La medicina, como la guerra, siempre estuvo al servicio del capital. Así que la sometieron a experimentos mecánicos con masturbadores gigantes para estudiar a fondo su anomalía. Tanto le masajearon los médicos el clítoris, tanto pero que tanto sexo tuvo con máquinas de laboratorio que finalmente dejó de eyacular, más por estrategia que por cura. Su cuerpo, cuerpecito sabio, entendió que no saldría del psiquiátrico hasta que no se sometiera. Y así fue como la abuelita de mi amiga dejó de eyacular. Cuando le dieron el alta, le dijeron que su útero se había curado, que él era el culpable de sus males y que ya no le volvería a dar problemas. Ella siguió su vida tranquilamente, al fin y al cabo era lo que había que hacer. Tuvo una hija y una nieta, ambas fuertes, sanas y sin úteros malignos. Me cuenta que desde entonces no ha visto ni escuchado a una mujer que sea capaz de eyacular, pero que su perra, ay, la pobre perra que la acompaña desde hace 10 años, se ha vuelto loca desde que le extirparon el útero tras el parto. No sé cuál es la relación que su cabeza senil sigue haciendo entre útero y locura, pero me pide que le preste el vibrador para curar a la perra como a ella le curaron los médicos. La verdad, me parece esto sí una auténtica locura, pero lo cierto es que desde mi última historia de los delfines le cogió manía a este animal. ¿Y qué queréis que os diga? He dejado mi juguete abandonado en esta casa para que lo usen abuela, nieta y perra a su antojo. Ya no espero recuperarlo. Pero me enorgullezco enormemente de las histéricas patológicas que seguimos, dándole razones a los médicos para gastar recursos sin fundamento. Y desde aquí, una loca más se despide hasta la próxima. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos pa' mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio, yo voy.

porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. La Bemba 91.3. Tenés derecho a ejercer tu sexualidad de manera saludable y a decidir cuándo y cuántos hijos tener según tus convicciones y posibilidades. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Vamos, vamos, vamos. Bloque de Mujeres al Derecho al Revés. Estábamos escuchando un tema de Adriana Varela, Alma de Loca. Qué voz, qué grosa que es Adriana Varela. Muy lindo tema. Bueno, los medios de comunicación, por si recién te enganchás con el programa, 50-31-47-13, interno 640, ese es el número de la Bemba, si querés llamar, opinar, criticar, sumarte a este programa. Si no, también ahí donde estás escuchando en www.labemba.com.ar tenés el C-Box y nos puedes dejar mensajes instantáneos. Así como, por ejemplo, hizo un tal Marcelo de Bacacay, que no sé si es Bacacay acá, Bacacay, acá cerca, que dice, excelente la microhistoria, felicitaciones por el programa 51, abrazo mujeres. Gracias, Marcelo. Y en eso andamos. Bueno, y volvamos como al tema de la microhistoria. Escuchamos una microhistoria que tenía que ver con la locura. Terminamos hablando de la histeria patológica y de cómo se me ocurre a mí, ¿no? Como la medicina se entra, mete, define, trabaja sobre los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos. Yo quiero hacer una aclaración. Dale. El programa de hoy tiene que ver con el Día de la Salud, que fue el lunes 28 de mayo. Y si bien nosotras, esto ya ha quedado claro en programas anteriores, entendemos que uno de los principales problemas de salud pública hoy tiene que ver con los abortos clandestinos, con las mujeres que someten a abortos clandestinos por la no legalización del aborto, hoy elegimos trabajar sobre otro montón de temas de salud de las mujeres, que hacen a las mujeres y que quizás no están tan trabajados en los medios. Por eso la histeria de la mano de Livia, de contar cómo se patologizan algunas cuestiones y se feminizan tantas otras. Y por eso también estamos en comunicación con la licenciada Laura Paradela. Ella trabaja en el programa de sexualidad y construcción de identidad en un municipio del conurbano bonaerense. Es una compañera que viene trabajando el tema de sexualidad, de salud de la mujer en varios en varios lugares, digamos, digámoslo así. Así que te saludo al aire. Muy buenas noches, Laura. Hola, chicas. Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Lau, la idea era, perdón por la confianza, la idea era poder comenzar un poquito con vos acerca de qué mujeres ve o qué mujeres construye el sistema de salud público. En realidad, en relación a los derechos sexuales y reproductivos, hay una ley de salud sexual que hace poco tiempo se cumplieron 10 años de su sanción, que nos ordena a todos los programas de salud a desarrollar nuestras acciones y políticas de salud. Y en realidad, como bien vos preguntás, hay como un sujeto muy importante siempre es en las acciones de salud sexual y reproductiva, que somos las mujeres. Y bueno, y a partir de ahí nos aparecen un montón de preguntas de por qué son las mujeres, ¿no? Las sujetas principales de las políticas públicas de salud. Eso es como una pregunta interesante para pensar si somos las mujeres, porque somos mujeres que podemos transitar de la vida y que se espera de nosotras una vida saludable y placentera, o porque, como bien interesantemente nos traía Livia, porque son justamente los cuerpos de las mujeres, cuerpos a regular y a tener cuidado si andan sintiendo demasiado placer por ahí, ¿no? Exacto, hay como varias diferencias, a mí me llamaba la atención, entre la manera de, inclusive de llamar al programa de salud sexual y salud reproductiva, si se quiere, en los diferentes ámbitos de la nación, de la provincia, en los diferentes municipios, aparece la salud sexual y reproductiva, la salud sexual y la salud reproductiva por separado, aparece la salud sexual y la procreación responsable también. Bien, sí, en lo personal considero que esto tiene que ver con que la salud sexual y reproductiva importa y es una de las prioridades dentro del marco de las políticas de salud hoy, tanto en los niveles en el nivel nacional, en el provincial, en los municipales, principalmente por las altas tasas de mortalidad, ¿no? Y estas tasas, altas tasas de mortalidad tienen que ver principalmente por los riesgos en los que las mujeres interrumpen sus embarazos. Y dentro de eso salen un montón de complejidades, ¿no? Entonces digo, me parece que las políticas están acotadas principalmente a lo reproductivo, porque es en lo reproductivo donde se, por un lado, se pudiera controlar la cantidad poblacional que tiene, y por el otro lado es pensar qué tipo de población es necesaria que se reproduzca. Digo, me parece que la sexualidad tiene una fuerte connotación biologicista en las políticas, ¿no? Donde en realidad lo que se tiende a controlar son los cuerpos en relación a su reproducción. Y si uno analiza y mira principalmente la ley de salud sexual, digo que para todos los trabajadores puede ser un medio, ¿no? Y no un fin, sino que es un medio para trabajar. Las principales líneas de acción están relacionadas en disminuir la mortalidad, en prevenir embarazos, en evitar enfermedades. Y el lugar del placer y del acceso a una atención integral tienen un marco mucho menor, no es el prioritario. Pero sin embargo me parece que nosotros como trabajadores del Estado, yo por lo pronto en lo personal soy trabajador del sector público, me parece que nuestra fuerza tiene que estar con instalar estos espacios, con generar que las mujeres, ¿no? Y en este marco no todas las mujeres elegimos reproducir, no todas las mujeres pueden reproducir, entonces en este marco me parece que tenemos como una exigencia de generar, materializar políticas públicas donde la diversidad de formas de vivir la sexualidad sea una posibilidad más allá de lo reproductivo. Laura, en muchas emisiones hemos hablado de esto, ¿no? De nuestra, de la decisión que es nuestra sobre nuestros cuerpos, de cuando queremos ser madres, cuando no queremos ser madres, pero también hay otra realidad que afecta, que se relaciona con la salud pública y los cuerpos de las mujeres, que está relacionada cuando esa decisión ya fue tomada y aquellos números increíbles, nefastos de nuestro país en cuanto a la mortalidad materna. Tenemos acá algunas cifras que por lo menos durante 2009 fueron 429 mujeres las que murieron por complicaciones prevenibles ocurridas antes, durante y después del embarazo y parto. O sea, más de una mujer por día falleció en nuestro país por causas que podrían evitarse. Sí, y en realidad esas son las cifras oficiales. Oficiales. Sabemos que uno de los motivos principales de la mortalidad de las mujeres tiene que ver con las interrupciones de los embarazos. Siendo hoy el aborto una práctica legal en la Argentina, es muy difícil que las estadísticas reflejen la complejidad de esta situación. Entonces sabemos que el número es realmente mayor del que se informa, ¿no? Teniendo en cuenta esto, como vos bien decís, hay una situación a poner en tensión, que es la posibilidad de decisión, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de decisión o de posibilidad de elegir, sabemos que en realidad es súper complejo. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces digo eso, me parece que teniendo en cuenta que la mayor tasa de mortalidad es en relación al aborto, que es una práctica ilegal, nosotros tenemos que pensar qué mecanismos podemos desarrollar en relación a prevenir y a generar situaciones donde el aborto pueda ser evitado, porque estamos la discusión de si el aborto sí, el aborto no. Lo que evita en realidad es una discusión de fondo, que es en realidad lo que ustedes están trayendo, ¿no? ¿Cuál es el lugar de los cuerpos de las mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, si estuvieran nuestros cuerpos libres de placer, si fueran cuerpos sin la exigencia de reproducir, seguramente, si fueran cuerpos no tan víctimas de violencias como son víctimas, seguramente las tasas de aborto serían mucho menores y la discusión del aborto podría ser mucho más compleja. Laura, mi nombre es Vanina. ¿Cómo estás? Te saludo. Hola, Vanina. Yo me quedé pensando un poco en esto que hablábamos recién o que traía Mariana sobre la salud de aquellas mujeres que deciden ser madres. Que bueno, hablábamos de que hay muchas leyes, digamos, que reconocen en los derechos, el ejercicio de los derechos, pero no están garantizados de forma plena. A mí me llamaba la atención en este artículo que leíamos, que se llama Para que cada muerte materna importe, cuando hablaba del acceso a los progresos de la tecnología, por ejemplo, ¿no? A mí la sensación que me da es que todo el tiempo, digamos, está como puesta la mirada, el foco en que la información llegue, en que las mujeres se acerquen, en estar totalmente atravesadas por el sistema de salud y sobre todo por el sistema de salud público, pero después la gran mayoría de las mujeres que no tienen, digamos, obras sociales y acceden a una salud privada y con privilegios, no tienen la posibilidad de acceder a los progresos de tecnológicos, digo, en cuanto a la salud. Sí, a ver, la verdad es que en relación a esto que traes, me parece, a ver, como la cuestión de clase que traes para analizar los diferentes impactos que genera en determinadas clases sociales la accesibilidad al sistema de salud. Vos sabés lo de la seguridad privada de salud, y eso en realidad también nos impide tener cifras, ¿sí? Porque algunos datos oficiales del sistema privado deben ser informados, pero otros no, como son las interrupciones de embarazo. Entonces ahí también se nos pierde un dato interesante para analizar la cuestión de clase en relación a interrupción de embarazo, y podríamos derribar el mito de que solo abortan las mujeres de clase baja, sino que somos todas las mujeres las que abortamos, y que sí nos atraviesa de diferente manera según en la clase social en la que vivamos. Después, por otro lado, en relación al acceso a la tecnología, yo creo que en realidad no son las altas tecnologías las necesarias para garantizar una vida saludable, una sexualidad saludable. Me parece que garantizar una salud sexual trasciende las tecnologías y tiene que ver con la posibilidad de hablar, de sentir, de tener espacios para acceder a conocer y a recibir información. Me parece que, como muchos médicos y diferentes profesionales de la salud lo reconocen, la práctica de interrupción del embarazo o de un parto no son prácticas que requieran de alta complejidad, ¿no? En términos de tecnología, no es que se necesite invertir mucho dinero, pero sí se necesita una decisión política, y eso es como bastante más complejo que, y tan complejo como lo económico, ¿no? Pero me parece que tiene que ver más con una cuestión de decisión política y de ver cuáles son las prioridades que la tecnología, ¿sí? Claro, sí, entiendo en cuanto al aborto, cómo juega eso ahí. Yo lo pensaba para, por ejemplo, no sé, que las personas, no sé, vos trabajás dentro de todos los que son los servicios de salud, quizás sabés, a ver si los médicos están capacitados, si muchas veces no, en algunos lugares hay como falta de capacitación, de información, y no hablo solo de lo que es la práctica del aborto, sino de mujeres que tienen que controlar su embarazo, y que hay lugares que no tienen acceso a, ni siquiera hablamos de una tecnología muy avanzada, hay lugares que no tienen ni ecógrafo, digo, hablaba más por ese lado, ¿no? Como la diferencia que hay de clase, sobre todo, no solo geográficamente, porque muchas veces se hace hincapié en que tenemos que tener el servicio de salud lo más cercano posible, y vienen en la localidad, en territorio, pero al mismo tiempo eso no garantiza que haya ciertas cosas básicas a las que se podría acceder. Porque no solo lo geográfico, digo, sino lo económico. Sí, tal cual. Sí, te escuchaba y pensaba qué pasa también con las mujeres trans, con las mujeres travestis, digo, qué pasa cuando una persona que transita en el mundo elige construirse como una mujer y necesita que el sistema médico de elementos para esta transformación del cuerpo, ¿no? Cuando ciertas personas eligen transformar su cuerpo, y ahí acuerdo con vos en que el Estado tiene una deuda pendiente con los trabajadores, tanto en los tiempos y en los espacios para formarnos, ¿no? Porque sí se nos exige garantizar y reducir las tasas de mortalidad, pero también los tiempos que se nos dan a los trabajadores para hablar entre el propio equipo, para tener instancias de capacitación e investigación, no están garantizados del Estado, aunque forman parte de las estrategias de la ley, no son las donde más plata se invierte y donde más fuerza se está poniendo hoy. Y por el otro lado, es porque es verdad que muchos servicios no están preparados para trabajar, digo, yo he estado en algunos hospitales visitando algunos servicios, y los servicios no están preparados para acompañar a las mujeres que quieran transformar sus cuerpos. Y eso es una deuda pendiente, como muy bien vos decís, y tiene que ver con las diferentes formas de vivir y construir la sexualidad, y cómo el sistema público sigue sin dar respuesta. Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Natalia. En línea con lo que decía Vani y con lo que vos hablabas recién de la formación profesional, yo me quedaba pensando y decía, la variable de clase es algo que atraviesa siempre estas temáticas. pero hay en otras cuestiones donde la cuestión de clase no es tan trascendente, y pensaba en la formación de los profesionales de la salud, en esta formación que para muchas otras cosas, para la cuestión de la reproducción, las cuestiones sexuales, digo, un montón de cosas que nos incumben a las mujeres, tenemos un montón de desinformación quizás sobre nuestros derechos y demás, y cuando vamos y accedemos al médico, ya sea en la salud pública o en la salud privada, estamos como un poco sometidas a esta palabra santa del médico, que en ambos casos, digo, eso trasciende la barrera de la clase. Digo, hay una desinformación como más básica, quizá tenemos esta información más por encima del, bueno, de los métodos de anticoncepción y demás, pero de fondo, digo, como que siempre sobrevuela esta idea de que nosotras estamos para ser madres. Entonces, digo, la prioridad de todo va para cuidar nuestro cuerpo en pos de eso. No sé si se entiende. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, una última, no sé si alguien, estamos acá todas levantando la mano como para hacerte una pregunta. Seño. También en relación a lo que dice Nati, ¿qué pasa, pensaba, con esto que no solo está atravesado por una cuestión de clase, sino ahí es donde podemos meternos más también en relación a este programa, con la cuestión de género, donde los cuerpos que están más disciplinados, digamos, o controlados dentro del servicio de salud es el de las mujeres? Digo, ya corriéndome de la cuestión del acceso a la salud, de lo que hablamos como que tiene que ser un derecho, digo, como que tiene que estar garantizado, digo, ¿cómo está atravesado con la cuestión de género, que, y sobre todo en las políticas públicas y en torno a la salud? Porque a través de los servicios de salud también se controla este rol de la mujer, de la criadora de los hijos, de la organizadora del hogar, de la que recibe los subsidios, de la que, digo, ¿cómo encuadra ahí también dentro de lo que es la salud, el control sobre la mujer y sobre el cuerpo y las prácticas y las conductas de las mujeres, ¿no? Sí, más que nada, no podemos dejar de concebir la política pública de salud en el marco de una política social que necesita de un sistema, digamos, que se marque en un sistema social donde las mujeres tenemos que, aparte, digamos, por un lado nos permitieron y dicen, bueno, sí, ahora tienen determinados derechos, porque en determinados espacios ni siquiera se conoce la lucha de un montón de movimientos de mujeres que habían alcanzado hoy un montón de leyes, sino que se otorgan a determinados procesos sociales únicamente, deslegitimando un montón de luchas y reivindicaciones, y que van a cuestiones más de fondo que siguen sin cuestionarse, que es si la mujer está para sostener el sistema capitalista, trabajando fuera de su hogar, adentro de su hogar y reproduciendo la sociedad, o si estamos para pensar qué lugar queremos en este mundo y qué tipo de sociedad queremos construir entre los hombres y las mujeres. Porque digo, me parece que hay una cuestión que ustedes, cuando las escucho, me parece que es interesante que traen, que es esto, que hay una construcción social de las mujeres y que es en una sociedad entre hombres y mujeres, y que no tiene que ver con una confrontación, las mujeres y los hombres, no, sino esto, cómo los cuerpos y los sujetos transitamos en una sociedad donde estamos atravesados a través de las diferentes políticas de salud, de educación, de trabajo y demás, para estar normatizados. Entonces, digo, la de salud es una donde se visibiliza concretamente porque son los cuerpos que se mueren y los cuerpos que viven. Entonces hay una regulación mucho más concreta, pero digo, el sistema de educación también es una herramienta más para hacer que los cuerpos funcionen de una manera, en los ámbitos laborales también, digo, las políticas de salud tienen una fuerte impronta en esto, digo, ¿no? De cuáles son los cuerpos que viven y cuáles son los cuerpos que mueren. Lau, ahora sí, para cerrar, si tuvieras que imaginar un programa de salud integral para las mujeres, ¿qué incluirías? Incluiría en realidad, si soy sincera, no sé si pensaría un programa de salud para las mujeres. Aspiraría más a direcciones de género. Y digo, me parece que aspirar a direcciones de género nos permite pensar esta complejidad de estar en el mundo, y los cuerpos, cómo podemos tener realmente posibilidad de transitar con espacios de búsqueda y problematización del estar, con posibilidad de placer también. En ese sentido no lo acotaría a las mujeres, sino a la perspectiva de género. Bueno, nos cerró ahí casi dándonos el pie a lo que se trata nuestro programa. Sí, bueno, nada, agradecerles el llamado Y bueno, nada, decirles que también desde acá se admira mucho el espacio que tienen ustedes, y digo, me parece que los espacios y el espacio donde ustedes transmiten, digo, a los movimientos de mujeres que seguimos luchando por nuestros derechos, no nos da fuerza para sentir que esto, que apropiarse de los espacios públicos es un ejercicio y es posible. Así que una admiración también desde acá a todas. Gracias, Laura. Gracias a vos. Abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Vamos a escuchar un tema. Sin miedo, aquí vengo sola a mi furgoneta y no traigo ningún. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Tercer bloque de Mujeres al Derecho y al Revés, la sección que a mí más me gusta, Mujeres te invita, hoy con más tiempo y con una entrevista, pero antes recordamos, estamos escuchando el tema de Mano Negra, Mala Vida, un temón, y los medios de comunicación así rápido. Rápido, 50-31-47-3, interno 640, y si no, ahí en el C-Box de www.labemba.com.ar. Ya estoy, listo. Estamos en Mujeres Te Invita. Tenemos una entrevistada que es Vira Morant, una amiga de este programa, una grosa. A ver, sí, que pasó por nuestro programa, nuestro segundo programa. Sí, programa, sí, un gran programa. Un programa que casi que nos fuimos. Sí, porque... sí, un programa que no hicimos, que lo hicieron ellas. Fue mi cumpleaños. Con Mili Hernández, un programa histórico. ¿Qué tal? Buenas noches, Vida. Buenas noches, FM La Bemba. ¿Cómo estás? ¿Cómo es, compañera? ¿Cómo estás, Vida? Siempre las agarro trabajando incansablemente a ustedes, ¿eh? Y vos también, ¿no? Porque venís con obra, venís con todo. En esta lucha, que es cruel y es mucha. Estamos de estreno este fin de semana. Estamos de doble estreno, en realidad, porque el sábado 2 de junio es el estreno de Vacías, el misterio de lo femenino, y el domingo 3 de junio reestrenamos el programa de Radio El Bahío por FM La Tribu. Bueno. Muy bueno, y ya no nos superponemos, porque claro, antes nos costaba así hacer comunicaciones telefónicas porque estábamos superpuestas. Ahora nos podemos cruzar, nos podemos visitar, llevo los bizcochitos, chicas. Claro. Buenísimo. Vida, contanos de las dos invitaciones, porque este es el Mujeres Te Invita y queremos invitar a ver Vacías. Vacías, sí, bueno, Vacías, el título completo es Vacías, el misterio de lo femenino. Estamos cosiendo los últimos silbanes para ya salir al ruedo este sábado a las 20 horas en el Teatro del Sur, que queda en la calle Venezuela 2255, aquí en el barrio del Congreso. Y bueno, estamos calentando los motores, tratando de llevar adelante este mensaje tan controvertido aún hoy, ¿no? Que es la feminidad. Yo estaba leyendo la Gacetilla y hay preguntas, sí, como muy fuertes. ¿Quién es mujer? ¿Qué es ser una mujer? ¿Cómo se hace para ser una mujer? ¿Y la obra la escribiste vos o no? Sí, sí, la obra la escribí yo. En realidad, debo confesar que esas preguntas no van a tener una respuesta concreta. Justamente la obra se llama Vacías porque encontramos a la feminidad o queremos mostrarla desde un lugar vacía de contenido fijo, de este contenido culturalmente histórico que fue asignado al rol de la mujer, relegada a ciertos espacios, a ciertos roles que podía asumir, otros no, que aún sigue vigente pese a los avances profundos de la sociedad, ahora con la ley de identidad de género también, que atañe a las feminidades. La obra plantea interrogantes y descubrir o redescubrir es un poco la propuesta es deconstruir el concepto de feminidad, plantearlo como algo que no está ligado a la cuestión estricta de la normatividad de los cuerpos. La feminidad no atañe a la biología genética, sino que es una construcción subjetiva, es una construcción subjetiva e identitaria, y que cada una la va innovando de acuerdo a su pasaje y a sus pinceladas. Sí, según la época también pensaba como que es un concepto dinámico, digo, va cambiando todo el tiempo, qué es ser femenino, qué es la feminidad, qué es lo femenino, qué se ve como correcto dentro de lo femenino, ¿no? Sí, qué se ve como correcto, qué se ve como permitido, pero también qué se ve como visible. La obra intenta visibilizar algunos aspectos que por ahí son silenciados, ¿no? Como además del género está la cuestión de la elección de objeto sexual, está qué pasa con los cuerpos, ¿no? ¿Qué hace cada una de estas feminidades? ¿Cómo vive la trascendencia de sus cuerpos? Yo realmente no me he propuesto ocupar un lugar catedrático acerca de decir, bueno, vamos a contar qué es la feminidad. Es simplemente una mirada que intenta conmover las certezas y abrir nuevos interrogantes y desplegar una infinita gama de respuestas. Nos gustaría que cada espectadora o cada espectador se vaya con la construcción de nuevas respuestas únicas e irrepetibles en cada persona. La verdad, yo ya tengo ganas de ir. Ahora sé que hay funciones agotadas. Ya lo vi. Hay funciones, sí, estaba el cartelito de funciones agotadas. En realidad no hay funciones agotadas. Están agotadas las localidades de la primera función y ya hay reservas para la segunda. Así que ojalá esto siga pasando porque es eso es lo que nos permite también a las trabajadoras del teatro independiente poder continuar con la temporada. En principio tenemos solamente 4 únicas funciones durante el mes de junio y va a depender de la repercusión y de la afluencia del público que podamos continuar. Bueno, nosotros por lo menos desde Mujeres vamos a ir, la vamos a difundir, digo, desde ya por Facebook, así el me gusta, el compartir, está siempre presente. Bueno, y además también ahora que vamos a estar en distintos días, también quizá vamos a poder compartir más de radio en radio, de programa en programa. Porque la verdad que, nada, tu laburo es súper interesante. Y de paso también contar, Escénica está con algún curso, está algo, ya que pasamos en Mujeres Te Invita, invitamos a todo. En realidad los cursos van a comenzar en julio, porque ahora estoy dando cursos y entrenamiento a elencos, pero no pude abrir nuevos cursos porque no tenía tiempo, sinceramente, chicas. Pero en julio vuelvo al ruedo y vos ya me conocés que soy una profesora tan mala y estricta. No, para nada. Como una alumna tan querida por mí. Gracias a la radio yo pude acercarme a vos y a Escénica, así que lo recomiendo ampliamente para quienes tengan ganas de estudiar también. Y recomendamos, como es el Mujeres Te Invita, más que recomendamos, invitamos a ver Vacías, sábado 20 horas, Teatro del Sur, Venezuela 2255. Y que reserven. Sí, por favor, con anticipación y que tienen la confirmación de esa reserva de posteriormente. Yo quiero aprovechar el espacio para quejarme públicamente, no porque no quiera, porque lo adoro, pero yo no puedo ir a ver Vacías porque me encajaron a mi sobrino, porque mi hermana se va a ver Vacías este fin de semana. Así que no porque no lo quiera, pero... Pero ¿viste? Yo te digo dónde puedes reservar. No sé si lo tiramos el número. Para el otro sábado. Las reservas son 4941. Estoy segura que en algún momento habrá un espacio para que vengas a disfrutar de esta trama. Bueno, cualquier cosa, para nosotras se encarga Julia de reservar al 4941-1951. Ese es el teléfono del Teatro del Sur. Exactamente. 4941-1951. Quiero agradecer nuevamente el espacio, la difusión, y además felicitarlas por el permanente trabajo que hacen en esa labor periodística tan, tan pasional que llevan adelante en este espacio, que Mujeres al Derecho y al Revés, que permanentemente están construyendo la posibilidad de abrir nuevas miradas acerca del género, lo cual es muy loable y muy apreciado por mí. Bueno, muchas gracias, vida. Te mandamos un abrazo grande. Mucha merda, mucha mierda para los estrenos. Nos vemos en el teatro, nos oímos en la tribu. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todas y todos. Chao. Un beso. Chao, chao. ¿Tenemos algo más para el Mujeres Te Invita? Sí. Requete, re. ¡Ay! Ah, ¡ole! Pará. Sí, yo lo tiro así como rápido. Mujeres en Foco, un festival de cine espectacular. La verdad que el año pasado tuve la oportunidad de ir a un par de pelis. Está muy bueno. Búscalo. Está el link en nuestro Facebook, o sea que entren y chusmeen la programación. Si no, lo pueden buscar por internet. La entrada es libre y gratuita. Hay documentales, pelis, charlas. Muy, pero muy copado. Desde el 5 de junio y hay varias sedes. No quiero ocupar más tiempo porque tenemos para la requete, pero acuérdense, Mujeres en Foco. Vamos a nuestra última sección de la noche. Requete. No entendé nada. La requete militante. Dale. Información de Mujeres en Lucha. Ahí está, última sección, está dando una risa. Está el separador. Esta es nuestra sección requete militante. Inventaría propuestas solo para escuchar el separador. Este sábado, 2 de algo? Junio. Qué sí. Buena es la artística de Mujeres al Derecho y al Revés. La producción, no quiero decir, las voces femeninas. Sí. Premio. Gracias. Yo a la quiero un premio. Gracias a las locutoras que nos hacen la artística. Vamos a la requete. Encuentro de mujeres organizadas por el derecho a la salud se va a realizar este sábado 2 de junio a partir de las 8:30 de la mañana en el salón del primer piso de la Federación Gráfica Bonaerense, cito, en Paseo Colón 731. Mujeres organizadas por el derecho a la salud, confirmar asistencia a saludsexual@msal.gov.ar o al teléfono 4342-3470. Después, respira. Estreno de putos peronistas, sí, sí, cumbia no del leí, sentimiento. Sí, lo leí hoy en el diario, hay que verla, hay que verla. Putos peronistas, cumbia del sentimiento, documental sobre la agrupación de La Matanza. Documental dirigido por Rodolfo Cesati, narra la historia de la agrupación Putos Peronistas de La Matanza, papá. El film propone conocer la vida de los integrantes de la agrupación nacional Putos Peronistas. Nacida en 2007, su militancia y su entorno y cómo el peronismo puede llegar a distintos estratos sociales. El objetivo, escucha bien Julia Gorilón, desterrar prejuicios, porque el eje está en torno a la convicción de que el peronismo es el único movimiento capaz de lograr el sueño de vivir y amar libre en una patria liberada. No, no, yo quiero decir algo. La última marcha del orgullo, sí, en la última marché con los putos peronistas. Comparo. Comparísimo. Sí. A partir de hoy, en Arte Cinema, sala ubicada en Salta 1620 de la Ciudad de Buenos Aires, habrá funciones a las 19:20. Mira, lo puedes. Está en varios cines. 19:20. Sí, a partir de hoy. Pero está en. Recién se estrenó hoy, entonces lo vas a poder esto buscar. Esto es ya. Ay, me quemo. El momento es ya. Pero digo, tenés este fin de semana, pero para hacer de todo. Y la semana que. Mira, el fin de semana. Te vas, este no podés igual, pero ya te vas reservando para el otro ver Vacías, escuchás a Vida el domingo, vas a ver el documental de los putos peronistas. Vamos, semana que viene, la llevamos a Julia a ver los putos peronistas. Sí. Y la semana que viene te vas durante la semana al Festival Mujeres en Foco a ver más cine, documentales. Vamos, Julia. No te vamos. Y en los tiempos libres te metes en nuestro blog y nos volvés a escuchar. Y el jueves que viene, Mujeres al Derecho y al Revés, sí, con otro tema así. Sí. Power, que no lo vamos a adelantar, No lo adelantemos. Con la columna de Alba, que nos va a visitar. Lo último que quiero decir, y ya me callo la boca, es decirle a Mara y a Fabi que mandaron saludos a través del C-Box, muchas gracias. Y a Buena Gachu, vida, mujer, que nos posteó el programa. A Gachu que posteó ahí en el Facebook. Y nada más, creo que me dice nada. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Por acompañarnos. Yo no quiero el premio de puntualidad, así que vamos a entregar a tiempo. Yo lo único que le digo que tengo acá guardado y no lo voy a volver a entregar. Pero le deseo mucha merda entonces a los putos peronistas. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves. Besos. Chau. Por un tiempo que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro si el río va muy seco. Que debajo tierra viaja un océano, que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. En silencio. En silencio está lo que más quise, lo que más quiero. Que acumulamos mucho y respiramos menos. Que el aire cada día es mucho menos fresco. Que cada día que pasa sigo echándote de menos. Que vaya por donde vaya aún te vuelo. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso.